Soy uno más que perdió su gran amor. La gente dice que yo vivo en las cantinas, copa tras copa, mitigando mi dolor. Cuando el recuerdo de ella se me aproxima, si estoy tomando la rasca la tengo encima. Única forma de olvidar su desamor. Por eso ahora, amigo cantinero, sirvo aguardiente, brinde ron o whisky bueno, que yo esta pena la voy a matar primero. Me daré una borrachera para olvidarme de la hembra que nunca me fue sincera. Con mi pobre corazón, si murmuran por doquiera, no me importa lo que quieran, me daré mi borrachera. Yo no pierdo esta ocasión. Dicen que la borrachera sirve para curar las penas que desatan las cadenas que andan en el corazón. Y además la borrachera la consigues donde quiera, la encuentras por donde sea, con una botella de ron. Con una botella de ron, mi hermano, la compras por donde sea, la consigues donde quiera, mi hermano, y olvidas tu decepción. Dicen que la borrachera sirve para curar las penas que desatan las cadenas que atan en el corazón. Y además la borrachera la consigues donde sea, la compras por donde quiera, con una botella de ron. Con una botella de ron, compadre, se olvida esta decisión. Con una botella de ron en la mano, se olvida esta decepción.